Antes de comenzar la presente rueda de prensa, queremos agradecer una vez más a Redcapá, a la televisión local de aquí de Archidona, por seguir cada rueda de prensa que convocamos desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona. La rueda de prensa de hoy vamos a tratar tres puntos de bastante interés para la ciudadanía de Archidona y son los siguientes. El primero de ellos sería el tema relacionado sobre la realización de la reforma u obra de adaptación necesaria en la residencia de San Carlos. El Grupo Municipal Socialista y, por consiguiente, el Partido Socialista de Archidona nos alegramos y nos congratulamos por la noticia que se publicó hace algunos días en los medios de comunicación, en la cual se hacía referencia a la próxima actuación por parte de la Diputación de Málaga, que es la administración local, la administración competente para la realización de las obras necesarias de adaptación en la residencia de San Carlos. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona presentó una moción y ha apoyado varias mociones al respecto relacionadas con este mismo tema, en las cuales instaba a la Diputación Provincial de Málaga, gobernada por el Partido Popular, a la realización de la reforma u obra de adaptación, con esa realización de obras, pues la residencia obtendría la acreditación definitiva que emite la Junta de Andalucía para poder concertar plazas con la propia Junta de Andalucía. Los integrantes del Grupo Municipal Socialista, respecto a esta noticia, queremos realizar una queja en el sentido de que, como ha sido siempre una prioridad para todos los grupos municipales, y de hecho se han planteado mociones por los distintos grupos municipales defendiendo esta necesidad, queremos quejarnos porque nos hemos enterado por los medios de comunicación. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que se debería de haber convocado una reunión, una junta de portavoces, donde el señor alcalde, como máximo representante del municipio de Archidona, pues nos hubiese trasladado esa comunicación y nos hubiese informado sobre todo lo relativo a esta obra. Con lo cual, hubiésemos tenido información de primera mano y no hubiésemos tenido que esperar a la información que hemos obtenido por los distintos medios de comunicación. No obstante, vuelvo a insistir en representación del Grupo Municipal como en representación de la Agrupación Local Socialista de aquí de Archidona. Reiteramos nuestra alegría y queremos trasladar nuestro apoyo a todos y a todas las trabajadoras y trabajadores de la Residencia San Carlos, así como a todos los usuarios y usuarias de la residencia, esperando que dicha obra se realicen al menor, a la máxima brevedad posible y que esperemos que tengan una buena finalización. En relación al segundo tema, está relacionado con la no subvención del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, lo que coloquialmente conocemos como contribución de las casas, para el año 2015 por parte de la Diputación de Málaga. Hemos tenido constancia e información de que el Patronato Provincial de Recaudación, en su presupuesto anual, no prevé ningún tipo de subvención en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Esta subvención se ha mantenido para el año 2014, aprobándose como año específico y no teniendo continuidad para el año que viene. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista y desde la propia agrupación, queremos hacer pública nuestra mayor contrariedad respecto a este tema, porque se está demostrando la poca sensibilidad por parte del Partido Popular y por parte de la Diputación de Málaga, gobernada por el señor Elías Bendodo, en relación a este tema y a la no aprobación de esta subvención para el año 2015. Estamos claramente ante un caso de una medida que el año pasado se optó por aprobar como consecuencia de que el año 2014 es un año preelectoral y el año 2015 la no aprobación de dicha subvención no es más ni menos porque los recibos cuando se pongan al cobro y el periodo de cobranza va a ser con posterioridad a las elecciones. Por lo tanto, el año pasado se aprobó como una medida electoral claramente. Porque evidentemente si el Partido Popular tuviese un poco de sensibilidad y tuviese compromiso con las familias y empresas y comercios de Archidona, mantendría esa subvención como consecuencia de la crisis económica que estamos padeciendo, ya que la crisis sigue, desgraciadamente, va a ser la misma para el año 2015 como para el año 2014. Volvemos a hacer público de que desde el propio Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Archidona se presentó una moción el pasado mes de octubre en la cual instaba a la Diputación de Málaga a que se aprobasen otro tipo de parámetros para poder acceder a esta subvención. La moción fue aprobada con el apoyo del Grupo Municipal de Izquierda Unida y con el voto en contra del Partido Popular de Archidona. Ahora que tenemos constancia de que no se va a aprobar esa subvención para el año 2015, entendemos por qué el Partido Popular de Archidona votó en contra de esta moción que presentó el Grupo Municipal Socialista. El tercer punto, relativo a las irregularidades en la facturación que realiza la empresa municipal de agua, Aguas de Archidona, por el concepto de suministro domiciliario de agua en aquellos casos donde existe o donde se regulariza la factura por una facturación estimada. Hemos tenido conocimiento de una resolución emitida por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, en la cual desestima un recurso interpuesto por Aguas de Archidona y obliga a cambiar el modo de facturación cuando se regulariza varias facturas estimadas. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo claro. Desde el periodo en que no se puede tomar una lectura real del contador de agua, se procede por parte de la empresa municipal de agua, Aguas de Archidona, a emitir una factura estimada por un importe estimado, regularizándose con la siguiente y última lectura real. Con lo cual, en esa última lectura real, Aguas de Archidona emite una factura por la totalidad de los metros cúbicos consumidos desde la lectura, desde la última toma real hasta la actual toma real que se haya realizado en el contador. Ello produce un perjuicio a los usuarios, a los consumidores, ya que se suma todos los metros cúbicos en una única factura, con lo cual se incrementa considerablemente la factura del agua porque van pasando de bloque a cada bloque superior, con lo cual se va grabando la cuantía que tienen que pagar los usuarios y contribuyentes de Archidona. La resolución es bastante clara y obliga a Aguas de Archidona, a la empresa municipal de Aguas de Archidona, a prorratear dichos metros cúbicos entre las dos lecturas reales, en tantos periodos de facturación que existan entre las dos lecturas reales, con lo cual ello no perjudica y beneficia de forma clara y evidente a la economía y a los bolsillos de los contribuyentes. Evidentemente, el Grupo Municipal Socialista tiene presencia dentro del Consejo de Administración de Aguas de Archidona, que recordemos que es una empresa municipal mixta donde el capital mayoritario es un capital público, es un capital del municipio, un capital municipal, y como el que está aquí hablando es el miembro del Consejo de Administración, va a interponer y va a solicitar una reunión de forma urgente y extraordinaria para convocar al Consejo de Administración de Agua de Archidona para exigir, primero, el cumplimiento de la resolución en la cual se desestima el recurso de alzada presentado por Aguas de Archidona Sociedad Limitada, por lo que se debe de cambiar el modo de facturación en la casuística anteriormente expresada, la emisión y envío de una carta a todos los usuarios y usuarias afectados y perjudicados, y realizar de oficio y con carácter general, incluyendo la devolución de realizando la devolución de ingresos indebidos, incluyendo los intereses de demora por parte de las cantidades cobradas, además, por parte de Aguas de Archidona. Es un tema con una importancia vital, muy importante, ya que hasta ahora Aguas de Archidona estaba facturando irregularmente y cobrando más dinero a los usuarios y a los archidoneses y archidonesas, por lo cual desde aquí queremos exigir públicamente que dentro de esta casuística exigimos la devolución de oficio del dinero cobrado de más a los usuarios afectados y en esa devolución que se incluyan los intereses de demora que se hayan cobrado. Por lo tanto, insistimos nuestro compromiso con la ciudadanía de Archidona en este caso, ya que se ha demostrado fehacientemente con la resolución de la Consejería de Administración Local y de Relaciones Institucionales de que en este tipo de casuística Aguas de Archidona está facturando de forma irregular y la Administración lo que le está exigiendo, en este caso la Consejería competente en resolver, le está obligando y exigiendo a que modifique el modo de facturación en este caso. Por lo tanto, nosotros simplemente le vamos a trasladar y le vamos a exigir que cumpla con la ley, que es lo que se debe hacer en todos los casos. Sin más, finalizada esta exposición, pues si tenéis algún tipo de pregunta. Yo le quiero que me dejen no, porque no lo he cogido bien. Vale. Yo te lo paso por correo, pero lo tengo todo tachado. Ah, vale. Vale, no te preocupes. Lo mismo me he explicado yo más, pero... No, es que yo quiero cogerlo todo, pero solo lo puedo dar. Y entonces muchas cosas me quedan, lo más importante no dejar atrás. Sobre todo los puntos de Te lo mando hoy.